bate como un quería. Eso me dijo mamá, que voy a tocar la cima, todos lo saben papá. Esos guachos quieren guerra y los míos siempre están. Por creerme tu mentira, no sé en quién confía. Júgate como quería, eso me dijo mamá, que voy a tocar la cima, todos lo saben papá. Esos guachos quieren guerra y los míos siempre están. Por creerme tu mentira, no sé en quién confía. Ando siempre con lo mío y si no aporta, aparta. Su barra tan vacía, nada lo respalda. Un trago para el cielo, para loco y falta. Saludo pa' mi abuelo, Dios te tenga en alza. Y sigo caminando a prisa, pero despacio. Cocinado a fuego lento, ganando espacio a codazo. Decime cuál es tu precio, guacho, que esto es un asalto. El respeto no se compra, se gana pisando asfalto. Quería, eso me dijo mamá, que voy a tocar la cima, todos lo saben papá. Esos guachos quieren guerra y los míos siempre están. Por creerme tu mentira, no sé en quién confía. Júgate como quería, eso me dijo mamá, que voy a tocar la cima, todos lo saben papá. Esos guachos quieren guerra y los míos siempre están. Por creerme tu mentira, no sé en quién confía. Ya no me llame mañana mamá, ya no estoy pa' ti más. Nacieron tocando fondo y míralo dónde están. Desde el barrio a triunfar, desde el barro al altar. Si en mi barco solo hay puro gente con lealtad. Si la bombonera llora desde el día que te fuiste, espérame allá arriba, algún día volveré a verte. Bailar toda la noche y que los pies se nos cansen. Tomar vino barato, sentar junto a la muerte. Quería, eso me dijo mamá, que voy a tocar la cima, todos lo saben papá. Esos guachos quieren guerra y los míos siempre están. Por creerme tu mentira, no sé en quién confía. Júgate como quería, eso me dijo mamá, que voy a tocar la cima, todos lo saben papá. Esos guachos quieren guerra y los míos siempre están. Por creerme tu mentira, no sé en quién confía.